muchos seguramente lo han escuchado porque pues ha tenido una agenda bastante ocupada en varios recintos de acá de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Es un cantante que pues, se dedica casi al 100% a lo que es esa área, y bueno, pues la verdad que tiene mucha experiencia en ese ámbito, y nos da realmente muchísimo orgullo traerlo por segunda ocasión a lo que es este programa de Estrellas, La Casa del Talento. Ya tenía más de un año que Arturo Duarte pues no estaba con nosotros, sin embargo, bueno, pues él, de su apretada agenda, nos da un espacio, y bueno, pues lo vamos a tener en vivo y en directo aquí en lo que es la cabina de En Boga Radio, para todos ustedes, en lo que es esta frecuencia de este programa de Estrellas, La Casa del Talento, aquí, por supuesto, solamente en Boga Radio, que, bueno, pues las personas que escuchan en Boga Radio, te recordamos que es cuestión de actitud, y los mejores, pues, siempre están en boga de todos. Bueno, quiero aprovechar para mandarles muchísimos saludos a la gente que ya se está conectando con nosotros. Por ahí le mando un fuerte abrazo a mi amigo Carlitos, que está en el aeropuerto de Veracruz, escuchándome en esta frecuencia. Así es, también por ahí tenemos conectado al maestro Eric, al maestro Julio, a Nacho, y bueno, pues toda la gente que ya se está acercando a lo que es esta frecuencia, pues te decimos muchísimas gracias por estar con nosotros. También te comento, antes de empezar con noticias y demás, pues estamos de lanzamiento. Próximamente en Boga Radio tendrá esta apertura oficial ante los medios masivos de comunicación, ante la ciudadanía orizabeña, y no nada más en Orizaba, sino sabemos que, bueno, somos un medio de comunicación online y tenemos presencia en muchos lados fuera de esta región, y bueno, pues nos complace invitarlos a lo que es este evento, que déjenme decirles que ya está en preventa. Se va a llevar a cabo en lo que es la estación 33 el día 21 de febrero del este año 2014. 21 de febrero vamos a estar con todos ustedes y con excelentes cantantes y artistas de la zona, sino van a venir cantantes con de talla nacional, y bueno, pues queremos que te la pases increíble con todos nosotros, que nos conozcas a todos los locutores de lo que es esta frecuencia de En Boga Radio, y la verdad te la vas a pasar increíble, porque va a haber muchísimas sorpresas, regalos y sobre todo pues artistas invitados de corte nacional. Así es, queremos que nos acompañes este 21 de febrero en lo que es la estación 33. Ya están la venta de boletos, puedes adquirir estos a través de lo que es las instalaciones de Bambú Producciones. Nos puedes contactar también a través de nuestras redes sociales, Facebook. Tenemos lo que es la fanpage de En Boga Radio, para que también por ahí te contactes con nosotros y puedas adquirir lo que son los boletos en preventa, que están solamente en 60 pesos. La verdad está súper regalado para todo lo que ustedes van a tener en este gran evento que solamente En Boga Radio presenta para todos ustedes. Y bueno, pues lo hacemos con muchísimo gusto, porque esto es lanzamiento oficial de Boga Radio para todos ustedes. ¿Ok? Bueno, pues también te invito a que si no te quieres conectar a lo que es nuestra página de enbogalarevista.com, pues tenemos la opción de que nos encuentres a través de En Boga Radio. Así nos vas a encontrar, En Boga de manera junta y radio separado. Y por ahí, bueno, pues está la opción de que puedas escucharnos a través de Facebook. Ya no es necesario que te conectes a lo que es la página de enbogalarevista.com, simplemente con que entres a lo que es la fanpage de En Boga Radio. Bueno, pues ya estando dentro, está la opción de escuchar, es una estrellita, le das clic y automáticamente te envía a lo que es la opción para que nos puedas escuchar a través de lo que es Facebook, y puedas seguir ahí platicando con tus cuates y escuchándonos en esta excelente frecuencia, ¿ok? Bueno, pues vamos con muy buena música. Yo te invito a que te quedes este excelente rato conmigo, porque vamos a tener muchísimas sorpresas. Hay pues noticias de nuestros patrocinadores, también tenemos por ahí notas del espectáculo bien interesantes. Por ahí te vamos a confirmar quiénes vienen para lo que es el Carnaval de Veracruz, que ya está próximo a iniciar en este mes de febrero que ya estamos entrando. Solamente faltan unos días. Y bueno, pues muchísimas cosas más. Tendremos, obviamente, la presencia de Arturo Duarte, este excelente cantante de aquí de Orizaba, Veracruz. Bueno, pues vamos con muy buena música. Te saludo por ahí, Johnny Campos, a aquí nuestro nuestro jefe. Claro que sí, Johnny Campos. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros, apoyándome en controles. Bueno, pues vamos con esta excelente música, estas rolas. Deberíamos de poner por ahí también alguna baladita, porque con este frío realmente se antoja estar así como que escuchando baladas cortavenas. Ok, regresamos en un momento. Recuerden que están en Estrellas, la casa del talento. En Buga Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde Orizaba, Veracruz, México. En Buga Radio, estación perteneciente a Bambú Producciones. www.enbogalarevista.com. Tú no lo sepas, he inventado tu nombre, me drogué con promesas y el ruido de los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando tú marchas. Y he olvidado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Y que ya nunca estabas. Terminó nuestro tiempo, al fin llegó.

Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx. En bogalarevista.com, con el mejor contenido de la región. Entra ahora y sé parte de la actitud en Boga. Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo las 6:35 p.m. Pues estuvimos escuchando muy buena música, así muy acorde a este clima tan sabroso que está, mucho frío. Y bueno, pues de esta manera yo te sugiero que te la pases excelente con tu pareja, si es que tienes, o con aquella persona especial. Puedes compartir un grato momento, una tarde, noche, escuchando en Boga Radio la mejor música y sobre todo pues los mejores artistas de la región, de Veracruz, de México y del mundo, que se presentan aquí en lo que es este programa de Estrellas, la Casa del Talento. Quiero aprovechar el momento para mandarle saludos a mi amigo Charlie Tuxedo Man. Él se encuentra en lo que es Fortín de las Flores, Veracruz. Y bueno, pues ya nos está escuchando a través de esta frecuencia de Boga Radio. Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. También bueno, aprovecho para mandarle muchísimos saludos a una excelente Fey fan, mi amiga Erika Morales. Te mando un besote, Erika. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, pues también te vamos a por ahí poner alguna canción en los bloques siguientes de lo que es esta cantante Faye. Que déjenme decirles que les tengo una noticia bien interesante, bien importante para los que somos Faye fans en un momento más. No, espérense, no se lo digo todavía. También le mando saludos por ahí a Nacho, a mi amigo Nacho Sánchez, que se encuentra pues él en su cabina de radio, en una de las cabinas, en una estación hermana de frecuencia de FM de aquí de Orizaba, Veracruz. Te mando un fuerte abrazo, Nacho. Gracias por estar un momento conmigo aquí también saludándome, colega. También aprovecho para mandarle saludos a mi amigo Benito Chicharrín, Derbez, Ramones, que ya está conectado con nosotros. Hermanito, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a poner tu canción de frío, Beni. Porque bueno, pues ahorita que hace frío tenemos que aprovechar esta energía polar, que solamente la diva polar, como la llaman muchos de los free fans, pues sería lo mejor, lo idóneo. Se me fue la onda, pero bueno. Ok, tengo muchas noticias del espectáculo, Benny. Ahorita te ponemos tu canción, espérate, aguántate muchacho. Y tengo una nota que darles ahorita de ella. Así es. Pues vamos a entrar con algunas noticias del espectáculo, ¿qué les parece? Y nos ponen por ahí la cortinilla para darnos ese gusto y ese realce. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Bueno, como datos de interés por ahí en lo que es el banner promocional que anda rolando por todo lo que son las redes sociales a través de mi Facebook, que me encuentran, por cierto, como Carlos Oficial, a través de mi Twitter, que también soy Carlos Oficial, @CarlosOficial, así es. Y bueno, pues a través también de lo que es el micrositio de Estrellas, que es www.carlosierra.webs.com, diagonal, estrellas.html. Bueno, pues se encuentra el dato de que vamos a hablar un poquito de lo que es la música alternativa. Déjenme decirles que esta tendencia de música, bueno, pues, ha agarrado muchísima fuerza actualmente. Y bueno, pues este término que engloba a todos los tipos de música se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados. Bueno, pues eso es precisamente lo que es la música alterna o alternativa, en donde, bueno, pues muchos artistas han apostado por hacer este tipo de música experimental, donde fuera, digamos, del pop convencional, del rock conocido por todos nosotros, el jazz y demás, puede estar fusionado como con varios géneros, pero bueno, pues es alternativo porque no es un género como tal, que pudiéramos identificar, ¿sí? Fíjate que investigando sobre este tema, bueno, pues este tipo de música no cuenta, dice, con rasgos diferenciados que la conviertan en un estilo musical único y reconocible, sino que agrupa gran número de géneros musicales que se alejan de la música comercial o industrial y que tienen cada uno sus características propias. Este término abarca un gran número de subgéneros, entre los que destacan el rock alternativo, el grunge, el indie, lo que es la world music, la new wave, la music folk, el rock alternativo, entre otros. No obstante, los artistas representativos de la música alternativa no siempre se encuadran dentro del mismo subgénero, sino que cada una de sus composiciones puede corresponderse a un tipo distinto de música alternativa. La principal crítica que realizan tanto el público como los críticos al uso de esta denominación es que lo alternativo, en cuanto es asumido por el sistema, se convierte en un producto de masas, por lo que deja de oponerse a lo comercial y por ello deja de ser alternativo. ¿Cómo la ven? Algunos consideran que los grupos que tienen tirón comercial, pero siguen sin efectuar un tipo de música que se puede englobar en el término música comercial, realizan lo que es música independiente, aunque lo más común es que se carezca de un término acerca del cual exista consenso para denominar a estos grupos musicales. Pues ya escucharon, fíjense que dentro de los exponentes más importantes de la música alternativa aquí en nuestro país, estamos hablando, bueno, de una Natalia Lafourcade, que es una digna representante de la música del estado de Veracruz. Ella originaria de Coatepec, bueno, pues ella es una cantante considerada como música, que hace música alternativa. Una de las similares también es Carla Morrison, que hace unas semanas estuvimos platicando de ella, en donde, bueno, Carla Morrison ganó precisamente en el 2011 lo que fue en el Grammy Latino, lo que fue esta terna de lo que sería mejor álbum alternativo latino. Así es. Les recomendamos mucho escuchar a Carla Morrison, ojalá que podamos poner alguna canción de ella, realmente vale mucho la pena. Natalia Lafourcade es como que un poquito más comercial, seguramente el nombre Natalia Lafourcade todo el mundo la reconoce, el hecho de haber estado en un soundtrack de lo que es un álbum de una película muy exitosa en el 2001 más o menos, 2002, esta película, estamos hablando de Amarte Duele, y bueno, pues de ahí continuó con una carrera exitosa. Pues es mucho más reconocida Natalia Lafourcade que Carla Morrison, pero bueno, le ganó una estatuilla en ese tiempo. Y bueno, Natalia Lafourcade en el 2013, ella es la ganadora de lo que es el mejor álbum de música alternativa, por lo que es este tributo que le hace a Agustín Lara. También, bueno, dentro de esta tendencia de música, déjenme decirles que existe otra cantante que ya no se escucha mucho de ella, sin embargo, sigue haciendo conciertos. No es tan popular actualmente, y estamos hablando de Eli Guerra, que viene manejando lo que es un tipo de música rock alternativo, y realmente, bueno, vale mucho la pena que la conozcan. También, bueno, dos artistas alternativos acá en nuestro país, bueno, Chetes, que hace algunos años se hizo muy exitoso con una rola por ahí que no recuerdo en este momento, pero bueno, como solista, pues tuvo en ese tiempo lo que es bastante aceptación. De hecho, bueno, él era integrante de una banda que se denominaba Zurdok, y bueno, pues actualmente, bueno, se maneja ya como solista. También dentro de los principales precursores de la música alternativa, pues se encuentra Zoe, Torreblanca, Pambo también es considerado como un grupo alternativo, e inclusive que es tan comercial actualmente y que se me hace realmente música pop. Julieta Venegas también es considerada como una cantante de tendencia alternativa por toda esta música experimental que ella lleva a cabo en lo que es sus álbumes que ella pues va sacando en este tiempo. Anteriormente, bueno, cuando inició su carrera, bueno, se le anteponía como música rock y de hecho no era tan popular hasta que ella decide darle un giro a lo que es su carrera artística y bueno, pues ya involucrarse más en lo que es la talla de tendencia pop. También León Larregui es uno de los conocidos como músicos alternativos de aquí de México. Juan Son, y bueno, pues principalmente ellos son uno de los principales exponentes de esta música interesante. Y bueno, ahora sí vamos con otra tendencia de noticias. Vamos a hablar de noticias del espectáculo, en donde aún me sigo reservando esta nota de Fey, así que no se despeguen. Benito Chicharrín y otros amigos por ahí que están conectados con nosotros, pero tengo otras noticias acá interesantes que me gustaría pues platicarles. Fíjense que hablando de música internacional, Madonna y Miley Cyrus cantarán juntas. ¿Cómo la ven? Pues como lo ven y como lo escuchan. Desde hoy por la mañana comenzaron a surgir una serie de rumores con respecto a las colaboraciones que tendrá Miley Cyrus en su MTV Unplugged, el cual se llevará a cabo mañana en punto de las 9 de la noche en el famoso canal de música. Uno de esos tan anunciados duetos será con Madonna, según diversos tabloides americanos, quienes aseguran que ayer hubo un ensayo general en Hollywood en el cual participó la reina del pop, aunque se desconoce cuál será el tema que podrían interpretar las cantantes. Esperamos que sea solo un rumor, que no sea solo un rumor, porque bueno, pues creo que valdría la pena escucharlas juntas. Y consideramos que harían una buena mancuerna estas dos exitosas cantantes. En el caso de Madonna, bueno, pues una mujer consolidada en la industria de la música pop de manera mundial. Así es, esas son las noticias. Y bueno, también por acá tenemos otro dato de interés, donde fíjense que hay una noticia bien interesante que me acabo de encontrar, igualmente de tendencia norteamericana, en donde bueno, Gaga defiende a lo que es Katy Perry de burlas. Dice: no cabe duda que desde hace bastante tiempo Katy Perry ha sido objeto de burla en las redes sociales por su rotundo fracaso en los premios Grammy. Pues a pesar de ser una talentosa cantante, de tener cientos y miles y número uno en radio, televisión, Billboard y demás, no ha logrado llevarse a casa uno de los famosos y prestigiados gramófonos dorados. El domingo pasado eso no fue la excepción, pues a pesar de tener dos nominaciones, la intérprete de Roar se fue con las manos vacías una vez más, provocando la burla de millones de personas en diferentes lugares de las redes, entre ellos la web oficial para fans de Lady Gaga, en donde uno de los Little Moderns hizo lo suyo y se burló del fracaso supuesto de Katy Perry con un meme. Lo curioso de todo esto fue que la Mother Monster vio la publicación y respondió la misma. Dice: ¿cómo te sentirías tú si la gente se burlara de ti por obtener una A en un examen? Difundan el amor y la amabilidad, refutó Lady Gaga a la persona, esta fan de la misma que estaba pues bufando a Katy Perry. Realmente, bueno, pues yo creo que no tienen ni de qué hablar, porque Lady Gaga también ha estado nominada en varias ocasiones y no ha sido merecedora de un Grammy Latino. Recuerdo por ahí en el 2011-2012, cuando Adele pues se llevó las mismas ternas varias preseas de este Grammy y Lady Gaga se quedó sin ninguno. Así es. Entonces, pues yo creo que Katy Perry tiene mucho talento y bueno, pues algún día será merecedora de un premio. Yo creo que el hecho de que no te ganes una presea de este tipo pues no quiere decir que no tengas talento. Digo, el talento es algo muy abstracto y no se puede delimitar a un premio nada más. Es como yo, miren, yo canto y no tengo un premio de un Grammy. ¿Cómo la ven? Y muchos dicen que tengo talento. No se crean. Bueno, eso es un pequeño chascarrillo. Ok, vamos, yo creo que un bloque de música. Vamos a programar por ahí algo de Faye, Frío, Frío. Y algo de Carlita Morrison. ¿Qué te parece, Johnny? Yo creo que sí, ¿verdad? Excelente. Y bueno, pues por ahí, ya que estábamos hablando de la música alternativa, pues yo creo que pudiéramos poner algo de León Larregui o de este, aparte de Carlita Morrison, no sé, algo por ahí. Algo de música alternativa que tengamos. Ok, no se despeguen. Yo los invito nuevamente para que estén aquí conectados conmigo. Mi amigo Chicharrín, ya está por pasar tu canción. No te despegues del chat. Ahorita sigo platicando contigo. Y bueno, por ahí también a toda la gente bonita que se conecta con un servidor. Les mando muchísimos besos. ¡Mua! Abrazos. Y sigan con nosotros porque en un momento más estará Arturo Duarte en esta transmisión de Estrellas, la Casa del Talento. Vamos con música alternativa, que fue nuestro dato de interés. Y regresamos en un momento. Esto es Estrellas, la Casa del Talento. Escuchas Boga Radio. Hoy desperté

Estar en boga es cuestión de actitud. Sigue escuchando En Boga Radio. Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo las 7 p.m. Les aprovecho para mandarle saludos a mi amigo Benny Chicharrín, que dice que me aprovecho aquí en la cabina mientras estoy escuchando a Fey yo solito, dice. Claro, aquí estaba yo bailando, Benito. Estábamos ensayando lo que es el pasito de Frío Frío para próximamente que vamos a estar en vivo y en directo con Fey. Y bueno, esas son las notas que les tengo ahorita bien guardadas. Y bueno, no sin antes recordarles también que bueno, ya está nuestro artista invitado, Arturo Duarte. Y bueno, la verdad nos complace presentarlo en este programa una vez más. Ya tenemos bastante rato de no tenerlo con nosotros, pero es un orgullo orizabeño y la verdad que queremos que lo conozcan porque tiene un talento formidable y realmente vale muchísimo la pena que lo escuchen. Así es, en un ratito ya lo vamos a estar entrevistando para que lo puedan conocer. Y bueno, pues sigo con unas notas del espectáculo así bien interesantes. Fíjense que, bueno, el carnaval de aquí del estado de Veracruz, del puerto, pues ya está por iniciar a partir de lo que es el 25 de febrero hasta el 5 de marzo, ¿cómo la ven? Este carnaval de Veracruz 2014, bueno, pues tiene como eslogan, con orgullo, tradición y alegría. Déjenme decirles que, bueno, dentro de lo que es el programa del carnaval, pues ya están confirmando lo que son los artistas invitados que van a estar pues, en este en gran evento. Hablamos de lo que es la quema del mal humor, donde actuará, bueno, Omar Chaparro. Esto es el día martes 25 de febrero. A partir de lo que es el miércoles 26, el siguiente día, en la coronación de Reyes Infantiles, bueno, pues estará la actuación de Megabit. El jueves 27 de febrero, pongan atención, queridos Fey fans, amigos que están conectados por ahí. Jueves 27 de febrero, en la coronación del Rey de la Alegría, bueno, pues estará actuando, sin más ni menos, la cantante Fey. Ella va a estar pues, arribando lo que es un concierto. Aún lo que es el tour de Todo Lo Que Soy, que aún sigue vigente. Y bueno, pues Fey una vez más va a estar en lo que es el puerto de Veracruz. Ya por ahí los amigos del club de Fey Virtual ya están planeando todo para arribar y estar en compañía, en backstage con esta cantante que bueno, pues realmente ha sido las pocas cantantes que ha logrado trascender en los años 90. Muchas se han retirado, muchas se han quedado en el olvido. Y Fey, bueno, pues sigue vigente. Más guapa que nunca y bueno, pues ya también quiero decirles que ya está grabando lo que es su noveno disco de estudio. Ya está por ahí componiendo lo que son canciones. Ya estuvimos platicando las semanas pasadas sucesor de lo que sería Primera Fila. Y bueno, pues Fey pues va a estar este 27 de febrero en el puerto de Veracruz, en lo que es la coronación de El Rey de la Alegría. Por ahí esperamos estar como En Boga Radio y como Estrella de la Casa del Talento. Yo soy así como que bien fan de Fey y pues quiero estar por ahí. También lo que es el sábado 1 de marzo, va a haber un desfile náutico, este primer gran desfile de carnaval, primer concierto masivo con salsa jazz. Así es, el domingo 2 de marzo habrá la presencia de un concierto masivo por parte de los Tigres del Norte, así como lo ven. También va a estar Sasha, Benny y Eric el lunes 3 de marzo. Va a ser el tercer concierto masivo. También va a estar el 4 de marzo Chino y Nacho. El miércoles 5 de marzo pues será el quinto concierto y último, en donde estará la presencia de Alejandro Sanz. Para todos los seguidores de Alejandro Sanz, el 5 de marzo él se va a estar presentando lo que es este quinto concierto masivo, lo que es el carnaval de Veracruz. Así como la oyen, bueno, pues esa de las noticias que tenemos por ahí programadas. Así que, queridos amigos Fey fans, por allá nos vemos, primeramente Dios, este 27 de febrero para presenciar, lo que es este concierto que va a dar Fey en la coronación del Rey. de la alegría, así es. Bueno, tenemos por aquí otras notas de noticias del espectáculo. Fíjense que hablando de detalles aquí mexicanos, bueno, o extranjeros, Niurka Marcos puede regresar a lo que es la televisora de San Ángel. Al parecer su ex esposo, el productor Juan Osorio, es quien está gestionando este regreso. Bueno, pues fuentes cercanas a la cubana señalaron que al parecer el ex esposo de la cubana, Juan Osorio, está gestionando este regreso a la televisora, pues que la vio nacer. La misma fuente señaló que el productor estaría negociando su regreso, pues la quiere como parte del elenco de su próxima producción, Ana y los Siete. Aunque hace meses la cubana detalló que la artista exclusiva del productor Omar Suárez, al parecer el contrato se desvaneció debido a que Marcos le reclamó el pago de una presentación en el musical Perfume de Gardenia. Por lo pronto, Niurka confesó estar dispuesta a pedir perdón a Carmen Salinas, a quien en repetidas ocasiones le faltó el respeto por sus diferentes formas de pensar. Esperemos que Carmelita Salinas la perdone, porque ella se las de almas toma. Que le dé con el látigo de su desprecio, ¿verdad? Ok, por aquí tenemos otros detalles y no se despeguen porque tenemos muchísimas sorpresas más. A ver, vengo por aquí. Ok, ya me prendo mi nota. Fíjense que, bueno, hablando de Katy Perry, hace un momento platicábamos. Bueno, pues ella estará lanzando lo que es un remix oficial de lo que es la canción Dark Horse. Y bueno, dentro de este remix se supone que hará dueto con Pitbull. Se rumora por ahí que esta canción tendría la participación de él. Y bueno, quizás es una nota sensacionalista, no tenemos el dato bien. Sí es una realidad, ya lo estoy viendo. Y por aquí creo que está ya este remix que se los voy a presentar. Unos 5, 10 segundos para que puedan escucharlo. Es una canción así muy, muy oscura. Bueno, pues los seguidores de Katy Perry, pues les presentamos este fragmento. Bueno, ya escuché un pequeño de este fragmento de esta rola, que realmente no se me hace que sea el remix. A lo mejor por ahí están manejando una nota sensacionalista, la vamos a verificar bien para la siguiente semana traérselas. Y bueno, hablando de otras luminarias internacionales, fíjense que Shakira, bueno, pues está de regreso. De hecho ya lanzó lo que es su primer corte de esta nueva producción discográfica que estará lanzando próximamente en el mes de marzo. Y bueno, Shakira, en lo que son entrevistas a los medios de comunicación, dice que ella se llevará a su hijo Milán de gira artística. ¿Cómo la ven? Bueno, pues a través de este lanzamiento del disco, Shakira va a tener una agenda muy apretada y pues pretende no dejar a su bebé con sus abuelitos, ni mucho menos con otras personas, sino que ella planea, bueno, pues llevárselo a todas estas giras. Bueno, la nota dice que siguiendo esta decisión de no separarse de su hijo Milán, cuyo padre es el futbolista Piqué, defensa del club Barcelona, Shakira ha planeado que su pequeño la acompañe durante la próxima gira de conciertos que ofrecerá a lo largo del 2014. No es la primera vez que Milán se ve obligado a acompañar a su madre a los compromisos que tiene la colombiana, ya que con tal solo un año de edad ha ido con ella a la mayoría de sus viajes a Barcelona, Francia, Londres, Estados Unidos, por decir algunos. Y bueno, pues Shakira dice, mi hijo siempre me va a acompañar porque no lo voy a dejar atrás. Así que tendré que buscar el momento adecuado para que, porque Milán todavía es muy bebecito y tengo que buscar la fecha que nos venga mejor. Aseguró la intérprete al ser cuestionada sobre cuándo iniciaría la gira. El que no puede viajar es Gerard, así que vamos a intentar ver cómo podemos llevar a cabo todo porque es un poco complicado. Es difícil ser madre y al mismo tiempo salir de gira, pero bueno, estoy convencida de que tiene que haber alguna fórmula para poder compaginar todo, dijo Shakira cuando se le preguntó sobre Piqué, ya que su calendario futbolístico no le permite tener muchos días libres. Ok, pues eso fueron las noticias del espectáculo. Ahora sí, nos vamos con un bloque de música más, ¿les parece? Para que presentemos a nuestro artista invitado, que ya está con nosotros en este momento, bueno, regresando a ese bloque de música y de anuncios de nuestros patrocinadores. Pues van a conocer a Arturo Duarte con esta excelente música que él nos trae preparada. Una voz, bueno, formidable, realmente una voz que vale mucho la pena que lo conozcan. Así es, muchos de ustedes seguramente, mis cuates de allá del puerto de Veracruz, de Jalapa, de todos lados, no conocen a Arturo porque pues, no viven acá en Orizaba, pero pues, yo que estoy acá, ya lo he escuchado y la verdad que es un excelente cantante. Así es, vamos a este bloque de música, déjenme ver si no me pidieron por ahí canciones, creo que no. Ok, vamos con estas rolas que dicen así. Y bueno, no sin antes de que nos veamos, espérame, Johnny. Les tengo un dato, bueno, que darles. Ya les comentaba hace un momento en que, bueno, pues estamos de lanzamiento en lo que es en Boga Radio. Así es. Resulta que, bueno, a partir de este 21 de febrero, en Boga Radio se lanza oficialmente a través de un excelente evento que se va a realizar en lo que es la Estación 33, esta discoteca famosa de aquí de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y bueno, pues vamos a estar todos los locutores de En Boga Radio. Vamos a estar presentando a los artistas invitados que van a estar con nosotros. Y bueno, pues ya puedes hacer tú la compra de tus boletos, que va a estar a un costo bastante accesible. Realmente son 60 pesos lo que vas a estar pagando, pero vale muchísimo la pena porque, bueno, realmente pues es un concierto donde vamos a tener la presencia de Jairo Javier, un cantante de acá del puerto de Veracruz, iba a decir ex académico. ¿Qué pasó, verdad? Bueno, a un chico de los, bueno, no fue ganador, pero realmente hizo un excelente papel, recuérdeme su nombre, ya se me ando olvidando, Valentino. Valentino Dávalos va a estar con nosotros, así es, un cantante que, bueno, pues puso muy en grande lo que es el estado de Veracruz. Va a estar como carta fuerte de este concierto que se va a realizar en la Estación 33, a nombre de lo que es En Boga Radio, el lanzamiento oficial de nuestra estación En Boga Radio para todos ustedes. Así es que, bueno, pues nos puedes contactar a través de En Boga Radio, si nos localizas en lo que es la fanpage de Facebook. En Boga, de manera junta, radio por separado. Y bueno, pues por ahí vas a poder hacer la compra de tus boletos con solamente 60 pesos. Te la vas a poder pasar excelente con todos los locutores de esta estación, con todos los amigos de la En Boga, la revista, que también van a estar presentes de este programa exitoso que se transmite todos los viernes a las 7 de la tarde en lo que es Canal 88 TVO. Así es, y bueno, pues es un momento bastante importante para nosotros que estamos en esta compañía y para ustedes que, bueno, pues son las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de estar con nosotros apoyando lo que son esos proyectos y esos medios de comunicación alternativos como son las redes sociales, del internet y demás. Ok, ahora sí nos vamos con muy buena música y regresamos. En

¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. ¡Sé tu propio jefe! ¡Sé mejor mujer Avon! ¡Segura de ti misma! ¡No lo dudes más! ¿Ser representante Avon? Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. No busques más. UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook. Licenciatura en Medios de la Información. UPAP. Esencia y expresión de la cultura. Invitamos a que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Ok, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Muy contentos, son las 7:29 pm, qué rápido se nos va el tiempo. Pero bueno, ya estamos con este chico bastante talentoso, Arturo Duarte, que bueno, pues nos hace el favor de estar aquí en la cabina de Emboga Radio. Y Arturo, pues te doy la más cordial bienvenida a este programa que por segunda ocasión vienes a visitarnos y la verdad nos da mucha alegría. Porque hemos visto tu trabajo y bueno, pues te admiramos muchísimo, Arturo. Muchas gracias, al contrario, es un placer siempre estar aquí en tu espacio. Muy gentil por la invitación. Al contrario, Arturo, tienes una trayectoria que es merecedora de aplaudir y de que la gente pueda conocer, la gente que no te conoce. Y bueno, pues esta es la Casa del Talento, para eso nació precisamente, ¿no? Para dar a conocer esos talentos que están por ahí y que queremos que los conozcan en otros lados de... No inclusive nada más aquí en este país, tenemos a veces audiencia de otros lugares y bueno, que sería algo bien interesante, ¿no? Que escuchen todo lo que se produce aquí en la cultura de Orizaba. Sí, Sí, perfecto. Qué bueno, un saludo para toda la gente que nos hace el honor de acompañarnos en este espacio. Claro que sí. Y bueno, aprovecho para mandarle saludos a mi amigo Benny Chicharrín, que te manda saludos, Johnny. Dice que, ¿por qué no estás acá de este lado conmigo? Dice que para la otra. A ver si es posible. Benito, te manda muchos saludos también. Y un abrazo por parte de Johnny, que está en controles. También le mando un grato saludo a mi amigo Juan Pablo, que está conectado allá en Coscomatepec, Veracruz. Amigo, te mando un fuerte abrazo. También por ahí a José Arturo Jara, a mi cuate José Arturo, aquí tocayo de Arturo Duarte, que está. Un saludo por ahí, claro que sí, también para ahí. También un saludote te mandamos, Arturo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Por ahí también a Avi Hernández. Bueno, toda la gente bonita que esté conectada por ahí, pues te invitamos a que te conectes a través de mi red social, Facebook. Me encuentras como Carlos Sierra con K, o Carlos Oficial, de manera junta. O a través de lo que es el micrositio de estrellas, que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Ahora sí, Arturo, empezamos con esto. Cuéntanos un poquito cómo nace esta inquietud de querer cantar. ¿Lo haces desde pequeño? Digo, ya tiene muchísimo tiempo que te entrevisté, ¿no? Entonces hay otro público que sería padre que pues nos recordaras, nos comentaras cómo nace el gusto del canto. Bueno, desde niño siempre me gustó cantar, pero ya, digamos, un poquito más en serio, porque antes empezaba a tomar clases de piano. Entonces mi profesor fue el que me empezó a enseñar, digamos, porque tenía la inquietud. Fue él el que me empecé a cantar. Que digamos que iniciaste tocando piano. Sí, efectivamente. Ahorita realmente el único que lo hago es para vocalizar únicamente. Para vocalizar. Sí, efectivamente. Digamos que los conocimientos básicos realmente, uh-huh, dejas de practicarlo y obviamente, claro, esa habilidad se pierde. Pero en este caso me decanté más por la cuestión de las voces, la cuestión del canto. Entonces comencé a estudiar con él, pero fíjate lo que son las cosas. Era el cantante de una. El profesor era cantante de una capilla. Ajá. Donde se hacían los ritos en latín. Entonces comencé trabajando con él, cantos de iglesia, cantos gregorianos, en toda la cuestión de la liturgia en latín. Entonces por ese lado me capturó y siempre me gustó mucho la música clásica. Entonces afortunadamente por ese lado hubo mucha coyuntura y después tuve la fortuna de estar con otros buenos maestros, algunos de ellos amigos personales ya, ajá, desaparecidos, pero que me tuvieron la paciencia y vieron en mí algo. Entonces a ellos agradezco que me hayan soportado un rato y me hayan puesto en el camino correcto. ¿Y en el caso de la familia hubo ese apoyo, Arturo? O sea, ¿el que te impulsara tu misma familia? Pues, como todos en la familia somos generalmente muy independientes, pero en ese caso no había censura, ni mucho menos. Al contrario, siempre había apoyo, así como que siempre la crítica constructiva, eso es lo que tiene que haber. No porque sea mi familia me van a hacer guana, ¿verdad? Definitivamente, claro, claro. O sea, la crítica constructiva siempre es lo que prevalecía en este caso. Pero siempre me apoyaron, afortunadamente. ¿Vienes de familia? ¿Algún familiar que se haya dedicado a las artes del canto? No, soy el primero hasta donde yo sé. Ah, mira. Así es. Bueno, si creemos en la reencarnación, quizá en otra vida eras también cantante. Es probable, ¿verdad? Se dice, ¿no? Que... Eso dicen, ¿no? Ahí sí que depende de las vidas pasadas. Es un rollo que aún no es explorado todavía. Sería interesante que te hicieran un estudio karmático. Sí, ¿verdad? A lo mejor vienes de... Oh, sí, es probable que sí sea. Digo, porque estás muy involucrado, ¿no? De hecho, platicaba fuera del aire contigo de que, bueno, pues, aparte das clases de canto, cantas en un lugar, estás en otro, y bueno, tu vida como que, aparte de dedicarte a otras áreas del conocimiento, pero siento que la música es lo que... Ah, claro, siempre todo centrado en eso tiene que ser. En un caso particular me gusta mucho combinar tanto la música con la docencia. Entonces esa es prácticamente mi vocación. También das clases en efectivamente, alguna escuela. Efectivamente, en una academia. Invítanos, Arturo, para que vayamos. Ah, se puede, perfecto. Sí, no hay problema. Sí, estoy dando clases de canto en la Academia Tojima, que dije la maestra Mercedes Matamoros, y ella tiene al menos 30 años en la enseñanza musical. Muchos de los grandes músicos de Orizaba fueron sus alumnos. Ah, mira. Así es. Entonces, tengo el placer y el honor de ser parte de la academia. Ah, qué padre. En esa escuela, ya tengo en esa escuela dando clases aproximadamente 4 años. Uh-huh, y ella me hace el favor de acompañarme al piano porque la técnica con la que trabajamos es técnica clásica. Obviamente, ajá, encaminado a las necesidades de particulares de los alumnos, dependiendo, claro. No todo mundo va a ser cantante de ópera, ni mucho menos. No, pero la técnica clásica, digamos, es lo que nos ayuda en determinado momento para que de esa manera ellos puedan desarrollar su potencial en el campo o en el área que ellos quieran. Que ellos decidan. Ajá, efectivamente, el género que quieran. Seamos así, definitivamente, porque incluso para cantar salsa es una técnica especial. No es de que ya vine y voy a, no puedes cantar con la misma intención, con la intensidad y sobre todo con la misma técnica que vas a cantar una balada. Hay una gran diferencia. Sí, tú lo sabes, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se encasilla, pero teniendo la técnica adecuada puedes cantar lo que tú quieras. Esa es la gran ventaja. Teniendo la técnica adecuada, teniendo las herramientas necesarias, puedes tener el desarrollo vocal hacia donde tú quieras ir. Esa es la gran ventaja. Necesito ir a tu escuela. Cuando gustes, ya sabes. Claro que sí, con todo. No importa la edad, ¿verdad? Ah, no, claro que no. Incluso ya pasemos de los 30. Fíjate que la cuestión de la voz es muy interesante. Ajá. Porque a no partir envejece, entre, ¿verdad? Estamos en un punto de la edad en la que la voz está tomando su madurez. Entonces un cantante está en plenitud entre los 35 y los 50 años. Así es. A partir de los 50 comienza a haber un desgaste natural, como en cualquier cosa. Empieza a cascarse un poco la voz. Pero si tenemos la técnica adecuada, la formación adecuada, puedes retrasar esos efectos. Ah, mira, ¿sí? Qué bien. Esa es una de las grandes ventajas. Uh-huh. Un instrumentista tiene la ventaja de que entre más practique, entre mayor edad, tiene mucho más destreza, cosa que con los cantantes no sucede, porque dependemos mucho más, no solamente de nuestro estado anímico, sino también de nuestro estado de salud, claro, y de muchos claro. otros factores. Ajá. Entonces, la gran ventaja en este caso es que si tienes la técnica adecuada, retrasas hasta cierto punto los efectos del envejecimiento natural. De la voz. Efectivamente. Entonces, imagínate teniendo 60 años y hablar así, no sé, de los conocidos de los medios de comunicación, un Rocha. Efectivamente. Bueno, ya es una persona grande, pero tiene una voz. Bueno, digo, no es cantante, ¿no? Ah, no, pero somos artistas de la voz de alguna manera, todos en ese aspecto. En ese sentido. Efectivamente, incluso grandes cantantes, Pavarotti, por ejemplo, Plácido Domingo, siguen cantando. Bueno, Pavarotti ya no, pero hasta antes de su muerte seguía cantando. No alcanzaba notas tan altas y la brillantez tan grande que tenía. Ajá. Pero tenía la técnica para poder dar notas bastante agudas como cantante lírico. En el caso, por ejemplo, de Plácido Domingo, es un cantante que como su tesitura era un poco oscura, era un tenor de corte dramático, actualmente la tesitura de su voz se redujo, es decir, ya no es tenor, sino dramático, está cantando en la tesitura de barítono. Claro. Y aún, efectivamente, entonces, pero sigue cantando con el mismo vibrato, con la misma potencia, aunque bueno, ya se dedica más a cuestiones, en este caso, de dirección de orquesta y otro tipo de circunstancias. Pero a lo que me refiero, y lo más importante, es que como tiene la técnica y la formación adecuada, eso es lo que lo llevó a mantenerse y mantener, obviamente, su instrumento en óptimas condiciones. Mira, qué interesante, Arturo, ¿eh? A veces son detalles que los que no estamos tan adentrados en lo que es el estudio de la voz, no lo sabemos, pero qué bueno que nos los comentes, porque bueno, pues muchos de aquí a lo mejor se interesen por estudiar en esta excelente academia donde está. Claro que sí, es en la Academia Tojima, está ubicada en la calle Oriente 2, entre Sur 13 y 15. Ahí estamos para servirles. Perfecto. En cualquier, y no solamente en canto, sino hay varios instrumentos también con grandes, grandes maestros. Perfecto, muy calificados. Arturo. Perfecto, Arturo, porque qué padre que nos deje este detalle. A todos los que gusten de lo que es la cuestión artística. ¿Qué tipo de voz alcanzas tú, Arturo? No, tengo la textura de tenor, dentro de la clasificación de las voces masculinas es la que alcanza, digamos, las notas más agudas, el registro medio alto. Y dentro de la misma tesitura es tenor lírico ligero, por decirlo. Mm-hmm. Dentro de cada una de las voces hay diferentes clasificaciones. Excelente, Arturo. Oye, pues nos puedes dar una pequeña muestra. Pues vamos a intentar a ver qué hacemos. A ver qué sale hoy. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer malabares con los idiomas aquí esa noche. Cantas en varios idiomas, ¿cierto? Efectivamente. De cierto hablo inglés y francés. Es con lo que trabajo, digamos. Porque desde niño aprendí inglés y francés. Italiano lo hablo, aunque no lo escribo muy bien, debo confesarlo. Y alemán llevé clases, pero para pronunciación únicamente igual latín. Es parte de la formación integral de un cantante. Claro. Entonces, en el caso del repertorio que manejo, está no solamente en español, sino también en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en portugués. Y de todos los géneros nos cantan, ¿no? De todo un poquito. Oye, qué bien, Arturo, pues eres un artista muy completo. Hacemos lo que se puede. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues vamos a escucharte. ¿Con qué canción sería, Arturo? Esta es una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, que es un clásico de la canción francesa de los años 70 del siglo XX, que cantaba Christophe. Esta canción se llama Aline. Y a mí en lo particular me gusta mucho retomar hasta cierto punto algunas canciones que ya casi no se cantan, o algunas otras que están dentro de la memoria colectiva de la gente, pero no las acaba de ubicar bien. Muy bien, Arturo, pues estás aquí con el público de En Boga Radio, aquí en la Casa del Talento, pues te escuchamos. Vale, pues. Vamos a ver qué tal sale. A ver, permíteme, déjame ver qué ando por aquí teniendo algunos ajustes técnicos por aquí. Algunos ajustes técnicos, así es. Creo que es esta. Sí, efectivamente, vamos a... Te escuchamos, Arturo. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, crié Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine, je me suis assis auprès de son homme, mais la belle dame s'était enfuie, je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider, et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine, je n'ai gardé auprès de son homme comme une épave, s'était enfui, et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine, et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Gracias. Muy bien, Arturo. Oye, excelente. Esta canción es en qué idioma? En francés. Sí, originalmente, aunque hay dos versiones. La cantó tanto Salvatore Adamo como también Christophe. Hay dos versiones de la misma canción, pero fue muy famoso durante los años 70. En los años 70, en español, ¿quién la cantaba, Arturo? Incluso creo que también hasta Salvatore Adamo la cantó. Estoy seguro. Hay muchas de las versiones que se cantaban en esa época, que algunas, su origen es un poco confuso. Ajá. Por ejemplo, hay una canción de Y Volveré, que la cantaban mucho Los Ángeles Negros. La original es el equivalente a Tom Jones en francés, que es Alain Barrière. Él la cantaba al principio. Hay otras versiones, por ejemplo, que son una, por ejemplo, de un autor, de un cantante argentino que era King Clave, viejísimo también, pero algunas de las versiones están hechas en francés, ¿sí? O sea, había mucho ese crossover, claro, en esa época también. Incluso mucha gente, muy poca gente sabe que por ejemplo la canción de A Mi Manera, ajá, ni siquiera es en inglés, la popularizó Polanca, pero y la cantaba mucho Frank Sinatra, pero el original es en francés, es en francés. Se llama Comme d'habitude. Ese es el nombre como de costumbre, es lo que significa, claro, en francés. Entonces hay canciones que, por ejemplo, trascienden idiomas, trascienden fronteras y trascienden épocas. Tan solo, por ejemplo, tenemos la Bésame Mucho. No sé en cuántos idiomas lo han grabado. Así es. Conozco al menos unas 4 o 5 versiones en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en ruso incluso. Son canciones que trascienden el tiempo, trascienden fronteras y obviamente trascienden también idioma, por lo que no, lo que nos dice entonces que la música es un idioma universal. Que independientemente de que se cante en cualquier idioma, que debe de escucharse ese idioma y que debe entenderse lo que estás cantando, por la dicción y por lo que tú quieras, es música que trasciende tiempo, que trasciende fronteras, porque eso es lo que nos llega específicamente a los sentidos más profundos. Totalmente. Y hablamos de gente que, bueno, pues ha tenido en cierta manera lo que es el apoyo de los medios, de una disquera quizá, ¿no? Que son gente que llega a trascender porque su música se populariza de manera globalizada, ¿no? Efectivamente. Porque si hablamos de talento, Arturo, yo creo que el talento está en todas partes, ¿no? Efectivamente. Un caso, ¿no? De un talento estorizabeño. Pero bueno, qué interesante el hecho de ciertas canciones que llega a ser un hit internacional y se quedan como clásicos, ¿no? Efectivamente. Y son grabados. Y sobre todo en una época en la que los medios masivos, por ejemplo, la cuestión de las grandes disqueras, en las que tenían sobre todo una mayor preponderancia en lo que la gente escuchaba. Actualmente, bueno, ya sabes que todo el mundo tiene la oportunidad de sacar su material de manera independiente. Así ya, el Star System y el Mass Media ya no es tan importante en ese aspecto como en esa época en que fueron desarrollados. Entonces, definitivamente es sorprendente. Sí, a muchos artistas, inclusive comerciales o entre comillas comerciales, están apostando a lanzar su música ya no con una disquera como tal, sino ellos producen y lanzan lo que son canciones. Eso, ¿no? Es lo que se está estirando ahora. Pues sí, ya todo el mundo puede ser artista. Mónica Naranjo lo hizo, bueno, te admiro mucho. Sí. Creo que también te gusta. Claro, ¿no? Que también. Hay una canción de uno de sus discos, no sé, más reciente, que se llama Europa. Pues a mí me gusta mucho el color de voz que tiene, la técnica vocal que tiene. Ese es un ejemplo aplicado de la técnica vocal a una cantante pop, por ejemplo. Ese es uno de los asuntos más interesantes. Cierto. Tienes toda la razón. O en el caso, por ejemplo, de allá para acá, el caso de Sarah Brightman, por ejemplo, una cantante clásica que está haciendo crossovers en música pop. Entonces son otros casos en ese aspecto. Oye, Arturo, ¿se te da componer letras, escribir algunas? Fíjate, composiciones. Casi son pocas las cosas que he hecho. Realmente reconozco que escribir no forma parte de mi disciplina, porque es una disciplina realmente. Sí, totalmente. En este caso. Así es. No forma parte de mi disciplina. Lo mío realmente es reinterpretar a cierto punto lo que te decía. Uh-huh. En la cuestión, hablábamos también fuera del aire acerca de canciones que estaban en el subconsciente popular, en el subconsciente colectivo, que de repente las escuchas y dices, esa me recuerda a alguna cosa, no sé cómo se llama, pero estoy seguro que la he escuchado en algún lado. Entonces, cierto. Es parte de tomarlo. Y es lo que hacemos de repente. Le platicábamos acerca de los conciertos del movimiento de la ópera callejera, lo que hacemos, ópera urbana que le están llamando, retomarlo en esta ciudad, es lo que estoy tratando de hacer también. De repente hago conciertos dominicales, únicamente llego a la calle, pongo mi atril y me pongo a cantar. En la Madero. En la calle Madero, que es así como nuestra calle peatonal. Y lo importante del asunto, al principio mezclaba yo muchas áreas de ópera, muchas cosas de canto lírico. Actualmente lo que hago es más música mexicana, o sea, retomar la cuestión de nuestra música, nuestras raíces, grandes compositores y que están dentro de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Así autores, por ejemplo, como María Grieber, como Manuel M. Ponce, como Agustín Lara, como Jorge del Moral, como Alfonso Ortiz Tirado, como Tata Nacho, como tantos otros que han escrito páginas gloriosas realmente de la música mexicana y en las páginas de la música universal. Totalmente. Entonces eso es parte de lo que hago, lo que me gusta también. O sea, no se trata de únicamente de ser la cuestión académica de repente, sino también llevarlo a donde tiene que estar, ¿no? Y darle un poco al pueblo de lo que es, ¿no? Regresarle al pueblo de lo que tiene, de parte de su cultura, y que la conozca y que la recuerden, así como sus padres, sus abuelos vibraron con eso, que reencuentren el valor también de esa música, esas notas que mientras se sigan cantando van a seguir vigentes en nuestro pueblo. Es parte de nuestro bagaje cultural. Totalmente. Fíjate, Arturo, que te manda saludos, Arturo, ya lo saludamos hace un momento. Muchas gracias. Dice que él, la canción que interpretaste hace un momento, se la aprendió con Jorge Domínguez y su... Sí lo vi. Un grupo super claro. Bueno. Mira, yo he escuchado Hotel California con Priscila y las Balas de Plata. No, o sea, ¿qué te puedo decir? Es que no le digas porque se va a burlar de mí. No, yo no me voy a burlar. Que se está riendo. Bueno, es que me dio mucha risa, Arturo. Pero bueno, es parte de la cultura, no podemos desplazar a la música de cumbia. Claro, o sea... ¿También cantas cumbia o no, de repente? Pues ¿no? De repente, un músico que se precie de hacerlo debe cantar de todo. O sea, antes decían como... empecé con música clásica, pero también cantaba rock. O sea, ¿eres rockero? Digo, no soy rockero, yo soy cantante. Canto de todo. Ok, creo que vamos a un bloque de música. Sí. Arturo, no te enojes, hermano. Ahorita te ponemos tu rola de Jorge Domínguez. ¿Cómo no? Recuerden que están en Estrellas, la casa del talento, donde los mejores están. ¿Dónde? En boga de todos. Son las 7:52. Regresamos. Se los muebles de tu corazón.

a que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Ya estamos al aire, perdón, compañero, estamos de regreso aquí en Estrellas, ya son las 8 de la noche, Arturo, se nos está yendo, ya se nos fue el tiempo, pero ahora te vamos a escuchar todavía. Arturo, ¿dónde te nos presentas? Cuéntanos para que la gente que te está escuchando y bueno, pues ya saben un poco de ti, pues te vayan a ver. Me comentabas fuera del aire que estarás en Puebla y bueno. Ah, sí, me voy a un bar, no recuerdo el nombre del bar ahí en Puebla, pero ahí vamos a hacer, como es un lugar lounge, entonces tenemos que lanzar música un poco retro, cuestiones de los 70s, chanson francés, canción italiana de los años 70s y 80s en ese caso. Perfecto. En el sábado, si Dios quiere, vamos a Veracruz, a un lugar que se llama Jagger, creo, no estoy muy seguro del nombre. Ahí vamos a estar cantando rock retro, rock clásico. Y el fin de semana, como siempre, allá tengo más de un año, ahí en el restaurante que se llama Asadero Argentino, frente al Holiday Inn, acá en la Oriente. Agradezco mucho la confianza que me han tenido por estar tanto tiempo por ahí. De todo un poquito también ahí. Ahora sí, como veo, doy, dijeran por ahí. Claro, dependiendo del tipo de público que veas. Más claro que sí, eso es lo importante. Entonces, afortunadamente. O lo que pida el público, ¿no? Efectivamente. De repente salen con una que otra cosa medio rara, pero pues la tenemos, gracias a Dios. Ya imagínate, tanto tiempo de marcarse que no sepa mover el abanico. No, eso estaría un poco complicado, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es. Y obviamente, pues, los especie como de conciertos dominicales. No duran más de 45 minutos las cuestiones de presentación de la música mexicana y cuestión de la ópera urbana en la calle Madero los domingos después de las 6 de la tarde. No es mucho realmente. Pero ahí estás también. Ah, sí, sí. A veces es entre semana también, dependiendo de cómo estemos de agenda. Claro, claro. Pero se trata precisamente de llevar esa parte musical al público que transita por esa calle. Claro, Arturo, totalmente. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Tienes algún Facebook? Ah, claro que sí, a través de la página de Facebook, que es facebook.com, /arturo.c.duarte. Ahí estamos para servirles cualquier cosa. /arturo.c.duarte. ¿La C de otro apellido? Ah, en Castillo. Ah, es que el nombre de guerra y siempre es Duarte. Ah, pues el nombre de batalla, dijeran por ahí. Y en Twitter también es @Arturo_Duarte. Arturo_Duarte. De esa manera te pueden contactar, contratar, Arturo. Así es, cualquier cosa estamos para servirles. Totalmente. Fíjate que la primera ocasión que yo te entrevisté, estábamos en otro medio de comunicación con el mismo programa. Nos pasaste un disco, lo tuve la oportunidad de lo conservo todavía. Qué bien, qué bien. Sí, canciones variadas que tienes ahí en francés, en italiano, en español. Así es. Ese disco lo grabaste de manera, son demos que tú. Efectivamente, de manera independiente. De manera independiente. ¿No lo comercializaste como tal? No, Arturo, realmente no. Haz de cuenta que para los fans, no nada más así. Prácticamente, pero sobre todo es parte de una búsqueda de identidad musical, si tú quieres, ¿no? De todo el material que posees, de todo el material que quieres cantar, debe haber algo con lo que te identifiques más. Claro. Entonces, de eso se trata precisamente este tipo de experimentos. O sea, van desde cosas bastante viejas hasta cosas bastante nuevas, diferentes, ¿cierto? Y demás, diferentes géneros. Digo, alguno tiene que acomodar, ¿no? Claro. Es que le pega. Y de todo un poco, afortunadamente. Entonces pasamos, digamos, desde el tango a la canción italiana, a la napolitana, a lo retro, no sé, de todo un poco. Sí, recuerdo ese disco con una multitud de colores, de diferentes, ¿no? Sí, de eso se trata, el buffet, ¿no? El buffet, algo así. Buffet musical. Entonces, ahorita estamos en proceso de otro tipo de cosas. Ahorita me quiero hacer otras grabaciones, pero ya con un poquito, ¿cómo te diré? Cuestión únicamente más íntima. Piano y voz únicamente, pero de bien, música mexicana. Música mexicana y algunas otras piezas clásicas. Uh-huh. Eso ya corresponde, digamos, a, ¿cómo te diré? mucho más, algo mucho más complicado, porque debes de cuidar no solamente la producción, debes ir trabajando sobre la partitura, dándole, no sé, diferentes puntos especiales. Entonces, y lo importante es el carácter íntimo que debe tener, únicamente, sin grandilocuencias, únicamente piano y voz. Decían que antes, por ejemplo, para saber si una canción era buena o mala, te la tenían que interpretar al piano. Ahora ya nada más, es completamente diferente. Pero en este caso se trata de trabajar con ese tipo de... con esa instrumentación. Pues Arturo, ojalá que cuando hagas esa producción, que cuando te llegues a grabar ya con, como tal, con el acompañamiento de un piano, pues nos vengas a dar esta primicia, ¿no? Nos gustará escucharte, o si por ahí implementas alguna canción que consideres tú que sea el corte promocional de ello, pues adelante, será... Ah, claro, al contrario, será un placer, ¿eh? Y agradezco mucho la invitación, el espacio, agradezco mucho tus atenciones. Arturo, pues es que de verdad que me voy a escuchar bien, bien así, bien sobres, conmigo aquí el Arturo Jara. No es cierto, amigo, no es cierto, no te creas. No, pero me da mucho gusto, de verdad que disfruto muchísimo, pues conversar con gente que en cierta manera, pues yo también, no como tú, yo no estoy tan dedicado al 100% al canto como quizá tú, ¿no? Pero en cierta manera estoy relacionado, sigo cantando, lo sabes. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho compartir experiencias que nos platiquen todas esas cosas. Me emociona, de veras. Sí, de eso se trata. Hablábamos precisamente de la emoción que uno siente al hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, cuando claro. Uno deje de sentir emoción por lo que hace, mejor que se dedique en otra cosa. Sí, por eso tengo el programa. Sí, ¿verdad? Por eso ya tengo ya 2 años, ¿eh? Perfecto, perfecto. Así es, super. Arturo. Oye, vamos a escucharte, ¿no? Para que la gente ya... Ok. Ese es un tema perfecto, también. Apenas recientemente fue el cumpleaños de un gran cantante canadiense, cantante y compositor, Neil Diamond, y una de sus experiencias cinematográficas, hablábamos fuera del aire sobre esta película de Jazz Singer, el tema... digamos, principal de la película en este caso, es esta que se llama Love on the Rocks, de Neil Diamond. Ojalá les guste. Yo creo que sí, Arturo, te escuchamos. Gracias. Todo el público de En Buga Radio. Es esta que se llama Love on the Rocks. A ver, ahí tenemos por aquí otro detallito. ¿Te está escuchando repetido? ¿Lo quitamos? ¿Lo ponemos? Listo. Y ahora sí, venga la música, maestro. Sí. Love on the rocks and no surprise, just pour me a drink and I'll tell you some lies. Nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Give you my heart, give you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. First they say they want you, how they really need you. Suddenly you find you're out there, walking in a storm. When they know they have you, then they really have you. Nothing you can do or say, you got to leave, just get away. We all know the songs. Need what you need, you can see what you want. Not much you can do when the feeling is gone. maybe blue skies above, but it's cold when your love's on the rocks. First I think I want you, how they really need you. Suddenly you find you're out there walking in a storm, and when they know they have you, then they really have you. Nothing you can do or say, you got to leave, just get away. We all know the song. Love on the rocks, and no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. ¡Bravísimo! Gracias, gracias. Ay, ¿se va a repetir? No, ya no. Oye, Arturo, qué placer haberte tenido aquí en esta tarde, noche. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo. Gracias. Al contrario, para eso nació Estrellas y siempre nos dará muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. Recordarte que aquí es tu casa. Muy gentil, gracias. Y bueno, pues todos los proyectos nos dará mucho gusto que nos los des a conocer. Será un placer. Claro que sí, Arturo. Recordamos tus sitios para que la gente te contacte. Así es. Tu Facebook, te sí. encuentran como Arturo C. O sea, diagonal arturo.c.duarte. Ándale, ¿y tu Twitter? El Twitter es arturo-duarte. Perfecto. Te vas a estar presentando, nos comentabas, el día de mañana en Puebla. Así es, el sábado en el puerto de Veracruz, en el lugar que se llama Jagger. El replano no tengo el nombre todavía, uh-huh. De hecho, y otros proyectos por ahí durante el mes de febrero. Que rápido se fue, ¿eh? Rapidísimo, Arturo. Sí. Entonces, hay afortunadamente otros proyectos, otras cosas, y será un placer, con todo gusto, estar contactando. Claro que sí. Podamos darlos a conocer. Totalmente. Fíjate que dicen que después de los 30 como que se va más rápido. Sí. Será, no sé. Nosotros que no tenemos 19 todavía. Claro. No, pero Arturo, los años no pasan por ti. Te vi hace un año y... Ay. No quiero que se venga la idea. Pásame la receta, porque... Sí, ¿verdad? Sí. Solamente así. Estas son las cremas de noche. Ah, perfecto. Bueno, las de New, ¿no? ¡Ándale! Perfecto. Voy a tener que comprarme doble para que... Sí, ¿verdad? Porque veo que no me está haciendo el efecto necesario. Una mascarilla, pero de luchador, yo creo. Algo así. No, hombre, Arturo, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Nos despedimos ya con una canción tuya, y pues de esa manera les decimos gracias a toda la gente presente. Por ahí pues está conectado un amigo en común, José Arturo Jara. Ah, un saludo por ahí, claro, por ahí. Te mandamos un fuerte abrazo, Arturo. No, dile que no. ¿Qué es? Sí lo vendo. Ah, ¿también? Sí, también. Ah, perfecto. Me quieres quemar aquí enfrente de todos mi audiencia, ¿verdad? Yo pensé que era Mary Kay, pero... Avon es parte de mi vida, dice. Okay. Aparte, Avon llama, ¿no? Avon llama, perfecto. De Estrellas, ¿eh? De hecho, sí, no hables mal, Arturo, porque si no, mira, te vamos a dar por ahí sábado. No, le cambiamos el catálogo. El catálogo, la campaña 4. qué bárbaro. Bueno... también a toda la gente bonita que estuvo acompañándonos toda esta tarde por ahí, mi amigo Benito Chicharrín del puerto de Veracruz, a Erika, que también estuvo en compañía de allá de Jalapa, Veracruz, y bueno, toda la gente, a Nacho, que estuvo también ahí conectado, a Eric, Julio, Luz. Yo le voy a mandar también un saludo, fuerte aparte a Luz, un, un, un saludo y un beso, una amiga en común, muchos amigos en común, ¿verdad? Sí, mira. También por ahí a Víctor, que por ahí debe de andar seguramente, ¿no? Ah, Víctor. Ya sabes, también a Víctor, pero voy a enviar por ahí un saludo para, claro, para una amiga Claudia, que está ahorita en Atlanta, se está congelando. Que ya ves que cayó está el mal clima allá, todo lo que es el sur de Estados Unidos. Es cierto. Y pues un saludo, Claudia. Por favor, no me cuentes el final del capítulo. No de la novela, de una serie que vemos, se llama Supernatural, la temporada 9. Ah, mira. Y apenas la transmitieron anoche en Estados Unidos. Y yo la voy a descargar ilegalmente mañana. Haremos de cuenta que no escuchamos lo último. Pero ya la vamos a descargar mañana. Ya, pero no me la cuentes, Claudia. Un abrazo y un beso hasta Atlanta. Un besote, Claudia, no te conozco, pero bueno. Te mando yo un beso también. A nuestro amigo Víctor también, que estaba por ahí. Estábamos bromeando hace rato. Sí, sí, sí. Y bueno, toda la gente bonita que está presente. A mi amigo Marco Álvarez también, que es un excelente cantante de acá de la región. Y bueno, toda la gente que hace posible que esté en Boga Radio a través de este programa. Este es la Casa del Talento, es una realidad. Muchísimas gracias. A mi amigo Chavita, que está allá en Morelia. Hasta Morelia mandamos. Digo Michoacán. Michoacán. Michigan, ok. También está por ahí escuchándonos. Bueno, toda la gente, gracias. Arturo, pues nos despedimos de ti, agradecerte tu presencia. Un placer, Carlos. Al contrario, de verdad. Y bueno, pues queremos despedirnos del programa con una canción. Claro que sí, con todo gusto, sí. Perfecto, de lo que tenemos, pues, a ver. ¿Cuál es la buena? Algo. Esa es una canción que ganó el festival. Un festival muy importante en Italia que se llama San Remo. Incluso ves que Luis Miguel participó en ese festival y ganó el segundo lugar. En este caso, lo cantó Nicola Di Bari, que se llama Come le Viole. A ver, vamos a ver. Perfecto. Que muchos la van a identificar también. Creo que hay una versión hasta en Chunchaca también. Y aquí vamos a hacer malabares con el italiano. Perfecto, Arturo. Nos despedimos con esta canción. Muchísimas gracias. Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me. Quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai. La primavera con te riporserai. Avevi la mia vita, avevi la mia vita fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai. Quando il mio amore lo so, tu capirai. Rifioriranno tante primavere. Come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. fioriranno tante primavere come le viole, tu tornerai. Gracias, muchas gracias. Bravísimo, Arturo. Pues ahora sí, nos despedimos. Nos vamos ahora sí. Fíjate que te invitamos, bueno, en Boga Radio como tal, este medio de comunicación ya existía en Boga la revista, sí, pero sí. En Boga Radio se retomó el proyecto y bueno, pues se va a lanzar oficialmente en lo que es la estación 33 el día 21. Vienen otros colegas cantantes de acá de la, algunos de dignos de jarochos. Sí. Y y bueno, pues sería un placer verte por allá, convivir ahí con todos los. Claro que sí. Por allá vamos a estar entonces. Claro que sí. Así que no se pierdan este gran evento de lanzamiento de En Boga Radio el próximo 21 de febrero. $60 nada más la preventa, así que a través de En Boga, todo junto, En Boga Radio separado, los encuentras en la fanpage para que puedas hacer compra de estos boletos. Así es. Pues de esta manera nos despedimos. Arturo, ¿ya no ustedes ahí fregando? No es cierto. Arturo, no Arturo. Sí, va a ser, no, pero Arturo es Arturo, sí. Si no, no le van a surtir su pedido. No le van a surtir tu pedido. Así, Arturito, le venimos ofreciendo, sí, la new para la quemada. No, no sé qué. Ahora con Tepezcohuite. Muy buenas noches, que tengan todos ustedes. Gracias por habernos sintonizado. Bendiciones para todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Arturo, gracias. Ah, está a ti. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Estrellas, la casa del talento. Bye. Que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 o por electrónico avon.com y síguenos por facebook.com/avon.mx. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. ¡No busques más! UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPA, esencia y expresión de la cultura. Estrellas, la casa del talento. ¿Tienes un talento artístico, como el canto? ¿Qué esperas para contactarnos y escucharnos? El programa de radio más importante que presenta artistas de la zona centro del estado de Veracruz, de México y el mundo. Sintoniza ya www.envogalarevista.com todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Conducido por Carlos Sierra y Jonathan Campos. En Boga Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde Orizaba, Veracruz, México. En Boga Radio, estación perteneciente a